Miércoles 9 de julio. La naturaleza divina de Cristo, parte 2. Jesús afirmó y demostró que tenía el mismo poder que el Padre para vencer la muerte. Como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Juan capítulo 5, verso 21. Solo Dios puede decir, yo soy la resurrección y la vida. Juan capítulo 11, verso 25. Otra indicación clara de la divinidad de Cristo es su aseveración de ser preexistente. Él descendió del cielo, Juan capítulo 3, verso 13, porque el Padre lo envió, Juan capítulo 5, verso 23. En el aposento alto reafirmó nuevamente su preexistencia. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Juan capítulo 17, verso 5. ¿Por qué Juan capítulo 8, verso 58 es una de las declaraciones más directas y profundas que hizo Jesús acerca de su divinidad? Compara también con Éxodo capítulo 3, versos 13 y 14. Juan capítulo 8, verso 58. Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Éxodo capítulo 3, versos 13 y 14. Dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. En contraste con Abraham, que llegó a ser. Este es el significado literal del verbo griego ginomai, usado aquí. Jesús anunció que Él es el que existe por sí mismo. No solamente existió antes del nacimiento de Abraham, sino desde siempre. Yo soy implica una existencia continua. Además, yo soy es el título de Yahvé mismo. Éxodo capítulo 3, verso 14. Los líderes comprendieron claramente que Jesús afirmaba ser el yo soy, revelado en la zarza ardiente. Para ellos, él era culpable de blasfemia y por eso tomaron entonces piedras para arrojárselas. Juan capítulo 8, verso 59. Los evangelios muestran que Jesús aceptó que lo adoraran sin desaprobar que lo hicieran. Él sabía muy bien que solamente Dios merece ser adorado, porque dijo a Satanás, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Mateo capítulo 4, verso 10. Por lo tanto, al aceptar que lo adoraran, estaba evidenciando su divinidad. Los discípulos en el mar. Mateo capítulo 14, verso 33. El ciego sanado. Juan capítulo 9, verso 38. Las mujeres junto a la tumba vacía. Mateo capítulo 28, verso 9. Y los discípulos en Galilea. Mateo capítulo 28, verso 17. Todos lo adoraron abiertamente, reconociendo su divinidad. Las palabras de Tomás a Jesús, Señor mío y Dios mío, Juan capítulo 20, verso 28, no habrían sido pronunciadas por un judío en aquel entonces, a menos que hubiera entendido claramente que estaba hablando a Dios. Escucha Juan capítulo 20, verso 29, ¿qué cosas no has visto y sin embargo crees en ellas? ¿Cuáles son las implicaciones de tu respuesta respecto de tu fe? Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron.